Los ingredientes y la cocción de este programa están listos. Buen provecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Los Sabores de Carla, solo aquí por Notus Radio. Hoy pues es 14 de diciembre y pues nos volvemos a encontrar en este espacio para platicar de cocina y muchas cosas más. En los controles pues me dirige mi coach y mi amigo Alex Araujo, y en el micrófono pues ya usted sabe, su servilleta Carla Bravo. Y pues bueno, el programa del día de hoy es más que obvio, ¿no? Me imagino que saben de qué es mi programa el día de hoy. No, me está poniendo atención acá mi coach, pero ¿sabes más o menos de qué es mi programa el día de hoy? ¿Hoy? ¿No? ¿Las fechas no te dicen nada? Ahí sale bye con mi coach. Pero bueno, la fecha próxima lo dice todo. Y podría ser como 20 programas alusivos a esta celebración tan bonita y esperada para todos. Y pues que es una fecha que también viene acompañada de muchas emociones, ¿no? Entre ellas pues hay alegría para algunos, melancolía para otros, en algunos causa cierta tristeza, en otros nos causa como esperanza y bueno, en otros provoca tranquilidad, ¿no? En fin, las emociones en estas fechas están al por mayor. Estoy hablando de la Navidad, Alex, ¿sí? Cenas de Navidad. Entonces, bueno, pues yo los invito a que cambiemos el chip ahorita de este programa y que lo cambiemos a la alegría, porque bueno, las emociones se transmiten hasta en lo que cocinamos, y pues si quieren que les salga bien su cena de Navidad, pues cambien ese chip a alegría para que nos pueda salir bien las recetas del día de hoy, ¿ok? Pues bueno, déjenme platicarles rapidísimo que la Navidad en México pues tiene gran variedad de tradiciones y costumbres. Todo el mes de diciembre lo tenemos lleno de pachangas que involucra comida. Y empezamos desde el 12 de diciembre hasta finales del mes. Entre ellas, bueno, por ahí tenemos las famosas posadas, que en la actualidad, bueno, se realizan de diferentes formas, ¿no? Y en diferentes contextos, debido a que el origen de ellas era, pues, en base a un hecho bíblico. Y en la actualidad, la sociedad, nosotros, ya le damos un giro como menos religioso, convirtiéndolo, pues, realmente en un convivio con la gente más allegada, pues de algún círculo social en especial, para compartir una cena y pues un momento agradable, sin perder el espíritu pues de las sembrinas. Entonces, bueno, vamos a ver que las posadas sí empiezan desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Y bueno, esto es una representación figurada de lo que era la peregrinación de José y María en busca de un lugar para el nacimiento del niño Jesús. Las posadas, bueno, es el término que los mexicanos le damos para festejar estas fiestas. Y las posadas se realizan entre calles o en las mismas casas, y la gente nos reunimos pues para cantar y bailar, pero antes de esto, bueno, se rezan algunas letanías y siempre van acompañadas de las luces de bengala, que a veces les quemamos los cabellos a las niñas, ¿no? Todos hemos vivido esa parte que traemos las lucecitas y todos tenemos una anécdota donde o nos quemaron el cabello o se los quemamos a alguien. Pero bueno, esas son las famosas posadas, ¿no? Y algo muy característico que también tenemos los mexicanos es que organizamos las preposadas. Cualquier pretexto es bueno para festejar, ¿no? Al menos que sean como Grinch y no se presenten a las posadas, ¿no? Como cierta gente que conozco. Pero bueno, dice que sí llegó, pero nadie lo vio. Entonces no cuenta. Entonces les seguía platicando de mis posadas, pues todo es pretexto para festejar. Y como ya hemos dicho varias, o hemos mencionado varias recetas que se prestan para las posadas, como los tamales, el pozole, las tostadas, esta vez no vamos a repetir. Vamos a dar otros platillos más para que tengan posadas versátiles, y vamos a empezar con una receta de un champurrado, porque las bebidas no pueden faltar. Y como ya habíamos dicho el ponche en un programa pasado, vámonos con el champurrado, ¿ok? Y vamos a ver los ingredientes que necesitamos para el champurrado. Vamos a necesitar pues 8 tazas de agua. Vamos a ocupar 115 gramos de masa, bueno, de maíz fresca, ¿sí? Masa de maíz fresca, de la de las tortillas. 50 gramos de piloncillo rallado. Una raja de canela, 150 gramos de chocolate semidulce, azúcar al gusto. La receta está muy fácil, chéquenla. Vamos a diluir la masa de maíz en las 4 tazas de agua. Esto para evitar los grumos, entonces la vamos a disolver ahí. El agua está a temperatura ambiente. Después la vamos a colar perfectamente bien. Enseguida vamos a poner a hervir las 4 tazas de agua que restan con el piloncillo y la canela. Cuando ya esté hirviendo el agua, vamos a agregar la mezcla de la masa de maíz en las otras tazas de agua que teníamos reservadas y vamos a mover el atole constantemente para que nos vaya a pegar por aproximadamente 10 minutos, ¿ok? Entonces, una vez que ya esté hirviendo, vamos a incorporar el chocolate, el azúcar y vamos a seguir moviendo hasta que se deshaga completamente las barritas de chocolate. Vamos a rectificar sazón y ustedes sabrán si le ponen un poquito más de azúcar o de más canela, ¿ok? Y tenemos listo nuestro champurrado. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos. Los sabores de Carla. Bueno, ya estamos otra vez aquí de regreso por Notus Radio y estamos con nuestro programa de la cena de Navidad. Por ahí rápido les digo una recetita para que en las posadas no metan las mismas cosas o los mismos platillos. Y vámonos con unos taquitos dorados rellenos de papa, que también es una buena opción, no fuerza tiene que ser. Las posadas son más informalonas, así que ahí podemos meter lo que queramos. Entonces vámonos con los ingredientes de los taquitos de papa y vamos a necesitar 3 papas medianas cocidas y sin pelar. Advierto, ya cocidas. Creo que no hay ningún problema de ver cómo se cose una papa, ¿no? Pero cocidas. Después vamos a necesitar 3 cucharadas de aceite vegetal, 3 cucharadas de cebolla finamente picada y un tomate pequeño finamente picado y sin pelar. 8 tortillas de maíz y sal al gusto. Aquí pueden aumentar el número de tortillas que ustedes quieran dependiendo de los tacos que ustedes quieran. Vamos a preparar el relleno aplastando la papa con todo y cáscara hasta lograr una textura como de puré. Aparte vamos a calentar el aceite en un sartén y vamos a freír la cebollita hasta que nos quede transparente, ¿sale? Se llama como cristalizar la cebolla durante unos 3 minutos. Después vamos a agregar el tomate y vamos a cocinar a fuego bajo. Removemos, ¿sí? Y por unos minutos más. Después añadimos nuestras papas y vamos a sazonar con sal al gusto y por ahí colóquenle los polvos mágicos. No puedo decir la marca, pero ya saben, es este consomé de pollo en polvo, ¿sale? Ese. Entonces, bueno, ya, lo sazonamos bien y aparte, ahí vamos a reservar nuestro relleno de la papa y aparte vamos a calentar las tortillas y vamos a colocar pues una cucharada del relleno dentro de cada tortilla. La enrollamos, la apretamos y la sujetamos con un palillo de dientes para que se quede firme, porque si no luego la colocamos en el aceite y se abre. Después, bueno, vamos a donde le colocamos el palillo, se coloca así de ese lado sobre el aceite, para que luego selle y no se abra, ¿ok? Y bueno, vamos a freír todos los tacos que tengamos. Los vamos a escurrir en una toalla de papel de esas que absorben la grasa y vamos a servir estos taquitos. Podemos tener una guarnición ya sea de cebollitas encurtidas, con una lechuga en chifoné. Por ahí también ya tuve un programa de varias salsas, les di recetas como de 5 salsas. Entonces pueden armar la salsa que ustedes quieran con las bases que ya les di. Y bueno, pueden ponerle cremita, quesito y es una buena cena para una posada. Recuerden que las posadas ahorita se vale de todo, ¿ok? Y bueno, por fin llegamos después del 12 de diciembre y de las posadas. Llegamos a la cena esperada por toda la familia, por todos los que no son Grinch, ¿sí? Todos esperamos esa fecha. Y entonces, bueno, déjenme comentarles que en México, pues la Navidad se pasa con amigos y familia, es lo más común, pero con quien tú te la quieres pasar está bien. Sin embargo, hablando culinariamente, en la cena de Navidad es algo más formal a que sea la cena de Año Nuevo. Y estamos hablando que es una cena que a veces puede constar de 3 o más tiempos, ¿no? Por ahí, pues vamos, puedes presentar unos canapés para la familia. Una entrada, en la entrada puede ser una cremita o puede ser una ensalada, lo que tú gustes. Después vamos a ir por ahí a tener lo que es el plato fuerte, que ahí normalmente lo de costumbre pues tenemos los pavos, tenemos los romeritos, tenemos el bacalao, tenemos por ahí el cerdo, que también nos sirve mucho para la proteína de esta cena. Y bueno, también contamos con innumerables postres. Por ahí siempre sale a relucir la ensalada de manzana con pasas y bueno, es muy buena opción. Sin embargo, por ahí yo los invito a que investiguen un poquito más de recetas para que en cada Navidad le cambien, ¿ok? Y pues bueno, la Navidad así es, nuestra cena de Navidad es un poquito más sofisticada, es donde la gente no le pesa cocinar. Ahorita ya sé que con las prisas y los trabajos, pues uno encarga o los que vendemos es cuando mejor nos va, porque pues hay gente que nos va a encargar. Sin embargo, no dejen de perder esa magia por la cena de Navidad. Entonces, bueno, ahora déjenme comentarles que en la actualidad, por la cuestión de la economía, o como les decía, a veces por falta de tiempo, o porque a veces ya no se pueden reunir las familias completas, las Navidades, las cenas de Navidad también han cambiado. Y por ahí vamos a encontrar, aunque suene chusco, pero vamos a encontrar que pues hay pozole para la cena de Navidad, algunos se organizan y mejor ya hacen carnes asadas, o unos ya mejor hacen taquizas, ¿por qué? O piden pizzas, exactamente, porque pues uno ha cambiado, todo ha cambiado y la economía ahorita a veces ya no alcanza las cenas de antes. Entonces, bueno, por ahí todas las cenas de Navidad ya empiezan tardecitas, ya lo sabemos, y pues bueno, por ahí quiero darles una receta de un lomo enchilado, ¿ok? Vámonos con los ingredientes. Vamos a necesitar pues 3 kilos de lomo de cerdo, de preferencia aparten los cotiempo porque luego en las carnicerías se agotan, y de preferencia si lo van a querer mechado, díganle a los mismos carniceros que les hagan los cortes, a veces ellos con la misma chaira pueden perforar el lomo y entonces ya se evitan estarlos ustedes agujerando y así es un corte más uniforme. Vamos a necesitar también media pieza de cebolla chica, 2 pizcas de pimienta, 2 piezas de clavo, una pizca de comino, 9, bueno, unas cucharadas de sal, ese es al gusto, 1 litro de jugo de naranja, media taza de vinagre de manzana, 100 gramos de chile guajillo, 1/4 de pieza de cebolla, una media cabeza de ajo, 50 gramos de chile ancho, 1/4 de taza de vinagre de manzana, el polvo mágico a su gusto, 1/2 kilo de papa de cambray, mantequilla, sal al gusto y pimienta al gusto, ¿sí? Si creen que son muchos ingredientes, bueno, así son las cenas de Navidad. Si no, pues nos convendría mejor ir por una pizza, ¿no? Pero el chiste es estar en la cocina y disfrutar la convivencia con la familia y arriesgarte a hacer tus pininos de cocina. O si ya lo dominas, bueno, pues al contrario, te relajas. Vamos a checar. Vamos a preparar una marinada. La marinada siempre va a ser una preparación donde vamos a remojar la carne para que tome sabor desde días antes o horas antes. Entonces, cuando ustedes ubiquen marinada en una receta, recuerden que puede ser como una salsa donde va a reposar la carne. Y para la marinada, vamos a moler la media cebolla con la pimienta, los clavos, el comino, la sal, el vinagre y el jugo de naranja. Vamos a incorporarlo todo en un recipiente, ¿sí? Con el lomo previamente lavado. Ahí vamos a integrar el lomo y lo vamos a dejar marinar toda la noche, ¿sí? En el refrigerador, y hay que estarlo bañando constantemente porque se reseca. Entonces, en cada pasadita que tengamos, vamos agregándole la misma marinada un día antes para que agarre muy bien el sabor. Ya el mero día para el adobo, vamos, el adobo que va a ser la salsita con la que se va a cocinar el lomito, vamos a preparar los chiles y vamos a desvenarlos, los abrimos, los desvenamos, los vamos a hervir en agua, ¿sí? Los chiles guajillos y el chile ancho, junto con 1/4 de cebolla y 1/2 cabeza de ajo. Después lo vamos a dejar hervir y remojándose ahí por 30 minutos con el vinagre. Después estos ingredientes los vamos a moler todos juntos y vamos a colarlos. Lo vamos a guisar sazonando con sal y el polvo mágico. Cuando hablamos de guisar una salsa, quiere decir que después de que ya la licuamos, guisarle es a veces ponerle en un poco de aceite para que agarre más sabor y ahí colocarle el toque de sal o el toque del sazonador que les dijo, ¿ok? Eso es guisar una salsa. Después, para las papas cambray, que van a ser guarniciones que acompañan el lomo, vamos a lavarlas bien y las vamos a freír en un poco de mantequilla con sal y pimienta. No se preocupen si no se terminan de cocer en ese momento, puesto que como van con el lomo en el horno que lo vamos a meter, ahí se van a terminar de cocer, ¿ok? Entonces es como si nada más las ancocháramos porque terminan su cocción con el lomo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a continuar. Después ya para el horno, vamos a precalentarlo, ¿sí? A unos 200 grados. Precalentar es que lo vamos a prender unos 20 minutos antes para que cuando nosotros ingresemos el lomo ya está a la temperatura deseada. No que lo metemos desde que lo vamos a prender y entonces ahí está el lomo teniendo diferentes cambios de temperatura y hasta se pueden crear bacterias. Entonces, precalentar es tenerlo listo a la temperatura exacta. Y bueno, vamos a poner mantequilla en todo el molde donde vamos a hornear el lomo. Vaciamos el lomo y las papitas cambray que teníamos reservadas, ¿ok? Las colocamos ahí y le vamos a vaciar la mitad del adobo que habíamos preparado, ¿ok? La mitad nada más, el otro lo reservamos por si nos llega a resecar con la temperatura. Ese medio salsa del adobo que nos queda nos va a salvar el pellejo, ¿ok? Durante que esté nuestro lomo, vamos a dejarlo ahí como unas 3 horas. Hay que estarlo checando, bañando, porque si se nos olvida, se nos reseca, ¿ok? Y una vez que lo saquemos, bueno, ese lomo, se le puede agregar el adobo restante y con sus papitas lo podemos ya montar, ya sea con una pasta para acompañar o una ensalada. Por ahí ya también tienen recetas de pastas de otro programa, así que busquen el podcast. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Los sabores de Carla. Bueno, ya estamos aquí de regreso con la cena de Navidad. Y pues bueno, estoy como que toda atolondrada porque quiero darles muchas recetas para que las realicen en sus cenas. Pero bueno, vamos a checar una cosa. Que normalmente cuando nosotros preparamos una proteína o el plato fuerte, toda la gente quiere acompañarlo con algo más. Y normalmente la acompaña con pasta o con una ensalada. Y ahorita les traigo una receta de una ensalada que la verdad, en lo personal, a mí me gusta mucho, ¿ok? Es una ensalada fruta, pero no es la típica con pepino, con sal y limón. Y no me hagas esa cara, Alex, ¿sí? Sabe riquísima. Si un día la probaras, cambiaría tu actitud. Pero bueno, vámonos con los ingredientes. Y entonces vamos a necesitar una taza de media crema. Todos saben cuál es la media crema, ¿verdad? Me imagino que sí. 3 cucharadas de jugo de naranja fresco. 2 cucharadas de azúcar granulada, una cabeza de lechuga romana, las hojas lavadas, desinfectadas y picadas. Aquí el corte ustedes deciden si es troceado o en chifone. Ya saben que el chifone es para las hortalizas. Ya les había explicado más o menos cómo es ese corte. Vamos a necesitar 4 betabeles cocidos, pelados y en rodajas finas. Media jícama grande, pelada y cortada también en rodajitas. Y 2 manzanas rojas en rodajas finas, 3 tazas de ajos de mandarinas o si tienen naranjas vamos a sacar supremas. Por ahí la suprema es quitarle toda la cáscara a la naranja al grado de dejar la pura pulpa expuesta y entonces hacer unos cortes con un cuchillo y poder sacar el gajo sin nada de piel. Se le llaman supremas, ¿ok? Entonces, si no tienen por ahí mandarinas, con las supremas de naranja se verían muy bien. Y la textura que se siente al morder el gajo de naranja sin piel es muy agradable. Vamos a necesitar también, si por ahí llegan a conseguir semillas de granada, adelante. Si no, no hay problema. Y media taza de cacahuates tostados y 1 cucharada de cilantro fresco finamente picado, ¿ok? Para el aderezo vamos a ocupar la crema, la media crema, el jugo de naranja y el azúcar. Esos 3 ingredientes los vamos a mezclar en un tazón, ¿ok? Bien mezclado, unimos bien los ingredientes y ahí está nuestro aderezo. Es súper fácil. Para poder acomodar la ensalada, aquí les voy a dar una opción, pero realmente ustedes jueguen con los ingredientes. Como no hay nada que cocinar, sino más bien acomodar, ahí jueguen con su creatividad, con su imaginación y todas las verduras y las frutas como el betabel, la jícama, las supremas de naranja, las mandarinas y la manzana, colóquenla de la manera que a ustedes se les haga más atractivo. Al final van a poderle rociar el aderezo que les menciono y por ahí espolvorearle el toque de cilantro fresco picado, ¿ok? No tengan miedo de mezclar sabores dulces o, por ejemplo, pensar que como un aderezo dulce con cilantro va a saber bien. La verdad es que son sabores y mezclas muy locochonas, pero la verdad muy ricas, ¿ok? Chicos, pues bueno, este programa la verdad es que o les platicaba o les pasaba las recetas para sus festividades, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido cada una de las recetas que les pasé. Y bueno, pues me despido y como ya no los veo hasta... Bueno, más bien, ya no me escuchan hasta que regresemos de Navidad, pues no me queda más que desearles una feliz Nochebuena en compañía de todos sus seres. Recuerden que si no están con la gente que se la quieren pasar o si lo están, pues qué más da. Lo que importa es que están vivos y que pueden llegar a tener una Navidad más en su vida. Así que, pues un abrazo, un beso, buen provecho y feliz Navidad. Gracias por compartir la cocina conmigo. Te espero los miércoles en Los Sabores de Carla por NotusRadio.mx.